quise correr y ver quién iba a ir. Y al verte a ti sentí que me moría, se iba mi vida, no la vería más. Muy tristemente me acerqué a la ventanilla para pedirle alguna explicación. Pena he sentido en el alma al ver marcharse a quien tanto yo amé, solo esperando las cartas que me escriban, con la esperanza yo sé que moriré. ¡Ay! Sentí sonar de aquel tren, quise correr y ver quién iba a ir. Y al verte a ti sentí que me moría, se iba mi vida, no la vería más. Muy tristemente me acerqué a la ventanilla para pedirle alguna explicación. Y en el momento en que yo se puso en acción. Oh Dios, qué pena he sentido en el alma al ver marcharse a quien tanto yo amé, solo esperando las cartas que me escriban.